Radio Pedal. Embajada. Manual de uso. 1. Dispóngase a escuchar. 2. Piense. No es tan aburrido como dicen. 3. Intercambie con otros y llegue a una idea. 4. Destrúyala. Bueno, y ahora sí estamos en el primer segmento de la mañana. Este segmento que se llama Quemar la Casa, que como ya saben es un espacio donde nos inmolamos porque los problemas sociales son de todos, no de otros. Así que, bueno, siempre hay algo que merece arder y prenderse fuego. Y Lucía, ¿tenés ganas de decir lo que vamos a quemar hoy? Bueno, cómo no. Hoy vamos a quemar presento y tiro. Sí, sí. Presento y tiro. Todo usted, señora. Hoy vamos a quemar el teatro antidisturbios, señores. Y ahora tiro yo, porque me toca, en este tiempo de plumaje blanco. Bueno, ahora sí. Ya les adelantamos un poco recién lo que vamos a estar charlando en este segmento, pero bueno, es un poco en esto de que siempre hay como algún factor negativo y que se ha repetido así a lo largo de la historia de Los Redondos y en cada fiesta o misa, como le llamamos, y es la violencia y un poco la represión policial. No sé si... Bueno, específicamente de Los Redondos, ¿no? Después del Indio ya es otra historia. Pero entonces, nada, hoy queríamos prender un poco fuego esto del abuso de poder, de las fuerzas represivas en estos contextos, y también cómo la prensa se ha encargado, la prensa y todos nosotros también, de alimentar este prejuicio y como este mito que hay sobre a la gente que le gusta Los Redondos. Ya dijimos que no vamos a decir fanáticos. No vamos a decir ni fanáticos ni ricoteros, dijimos. Vamos a tratar. Ahí que aparezca JC con los sinónimos porque nos quedamos sin fanáticos, sin ricoteros, ¿cómo le decimos? Los seguidores. Los seguidores. No, las bandas, yo vi que... Vamos las bandas, claro. Vamos las bandas. Que se, en algún momento se definía así, como las bandas. Las bandas y los trapos. Así que bueno, nada, no vamos a hacer una gran definición, un contexto histórico, porque mal o bien a Los Redondos todos, creo que... uruguayo, uruguaya, vinculado con el rock and roll, ya sabemos más o menos de qué estamos hablando cuando decimos Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota. Pero bueno, sí, sabemos que es una banda histórica que ha tenido mucha influencia, que nació más o menos a finales de los 70 en La Plata, Argentina, ¿verdad? Pero bueno, ¿qué es lo que pasó? Vamos a contar un poco el recorrido que tuvieron los recitales, cómo pasó una banda formada en La Plata a fines de los 70 a tener un público mega masivo con unos despliegues increíbles. Una banda hecha para intelectuales, digamos, ¿no? Que salía desde los más intelectualoides. Los digamos. Los que hoy se llamamos hippichetto. Hippico, ¿no? Pero esa era gente muy intelectual que se le fue todo de las manos. Y voy que... a decir otro sinónimo, porque para mí no eran hippichetos, eran bohemios burgueses. También. Está mejor, me queda mejor. Es una buena definición. Cada vez que también. Pienso en eso... Y le puedes decir bebé, porque es doble bebé. Porque de hippie no tenían un pomo. Bueno, ¿no? Vivían en una comunidad ahí, todos en una casa, qué sé yo. Bueno. Algo, más o menos. Pero sí, más bohemio que hippie, es verdad. Siempre que pienso en esto me acuerdo de... Había una película, El Fantástico Viaje de Patricio Rey o algo así. Ah, El Alucinante Viaje de Patricio Rey. Y ahí había escenas de una película que había filmado Guillermo, el hermano de Sky, Guillermo Bellinson, con el indio todo barbudo. Estaba tipo cuando el indio solemne ahí, tipo parado. Y unas escenas muy chistosas. Hay una escena, hay una también un mini documental donde el indio va caminando, le pegan un tiro y no se agarra así el corazón, tipo, viste, esa escena horrible y cae desplomado así, tipo, y muere. Una actuación sin igual, digamos. Una actuación siniestra de un indio barbudo. El indio fue actor. Me faltó decir, el tesoro de los inocentes está en claro. Y ahí morir, ¿no? Claro. En ese momento en el que muere. El indio tenía más afinidad con el hermano de Sky al principio, que era que grababan cortos. El indio estaba muy para esa de grabar cortos. No estaba ni ahí con hacer música el indio. Vamos a partir de esa base. Después con el tiempo no como que se fue después. Armando todo, se fue dando, ¿no? Bueno, pero está eso. Entre los 70 y los 90 medio que... Fueron una banda under, tocando tipo en boliches, cemento, no sé qué. En los 90 es cuando explota, digamos, su popularidad en Argentina. Y tenían otro nombre, ¿no? ¿Cómo era el nombre que tenían antes? No, eso era la cofradía de la Flor Solar, pero en realidad no tenía nada que... Eso fue como no tiene nada que ver. La precuela de Los Redondos, pero era algo más, un proyecto de Sky... Claro. De rocambole, de otros... Yo no sé si... Allegada. Eso no tiene relación como con esta comunidad en la que vivían todos juntos en La Plata, con la Negra Poli y varios más. Claro, pero ahí el indio, por ejemplo, no tenía nada que ver ahí en eso. No tocaba ningún pito. No existía el indio solar en ese momento ahí. Claro. Es interesante ahí también, este es otro fenómeno, si quieren lo dejamos para otro programa. También como la... A veces la figura del frontman... O claro. Del showman, sí, a veces como que acapara determinadas atenciones de capaz comunidades, colectivos o bandas que se venían gestando en otro plan, hacía muchos años, ¿no? Pero bueno, siempre uno al que ves, el que va de frente, el que canta, el que se come el escenario, ¿verdad? Pero bueno, las internas y cómo se habrá formado la cuestión. Sí, pero historias. Eso, por ejemplo, si leen el libro del indio que salió este año, que se llama Recuerdos que mienten un poco... Ahí explica un poco cómo era esa época donde, sí, al principio era todo muy lindo, todo vivíamos en comunidad, pero en un momento cuando hubo que encarar el proyecto, se acabó la comunidad. Siempre pasa. Y dijeron, bueno, ahora los que la vamos a llevar todos vamos a ser yo, Sky, La Negra y los demás son empleados. Y eso pasó hasta el día de hoy. Incluso hay una anécdota que es muy buena, que uno de los integrantes de la primera guardia de Los Redondos, que era Tito Fargo, el primer guitarrista, parece que le pidió los derechos de autor de una canción inédita que nunca salió al aire. El indio le dijo... ¿Lo qué? Arrancar. Porque parece que le compusieron entre los dos y dijo, vos, el loco le prestaba la camioneta para hacer flete al indio y un día con la camioneta le dijo, vos, estaría bueno, sí. Me merezco un sope de La estructura de las letras de las canciones las manejamos nosotros y no... Muchas gracias por el aporte, pero no va a recibir ningún tipo de regalía. Y poco tiempo después dejó la banda el tipo, así que imagínate. Y sí, todas las ahí se comenzaba... políticas internas deben ser millones. Ese libro, perdón que te corte, está muy bueno. Yo lo recomiendo leer porque desnuda... El indio sale desnudo porque cuenta todas sus miserias. Yo creo que te deja cosas como repiqueteando ahí como de... Pa, al final... Claro, al final el tipo era... Un ser humano como cualquiera que tiene sus propias egocentricidades, no sé si está bien dicho eso, miserias y todo lo malo de una persona también lo cuenta, no es que es un libro autobombo para adelante, sino que cuenta también todo lo mal que él era, ¿no? Bueno, ahí está bueno también en esto de, también, qué es lo que sucede, la idealización de determinadas personas, ¿no? El Indio Solari por momentos y Los Redondos eran como una especie de deidad. El Indio Solari era como... Oh, sí. Parecía un ser iluminado. Los dioses ser y sumisa, ¿no? Como exacto. De ahí un poco viene esa imagen. Y el tipo es un ser humano, claramente, como decía Darío, con todas sus miserias, con todos sus errores, con todas sus cagadas y con otro montón de cosas buenas. Y bueno, claramente hizo algo cultural, un producto cultural que fue un éxito, que la gente lo identificó y que le hizo mucho bien a muchas personas y le habrá hecho mucho mal a tantas otras también. Vaya uno a saber. Lo que sí se puede decir a priori es que es el proyecto de Los Redondos, para mí es único, no conozco otro igual, porque salieron de la nada mismo y lograron esto de ser masivos, de que todo el mundo lo escuche, de que se pase de generación en generación. Los locos sin hacer propaganda, como nada, fomentando como la unión y la música y las canciones que se iban, como todo el mundo se iba pasando los cassettes y los discos en su momento, y que ta, eso no es muy común. Algo comparado puede ser hoy La Renga, pero La Renga yo creo que tenía otro nivel de exposición más grande también. Pero otras bandas así que hayan... Sí. Que hayan... Yo llegué muy tarde a Los Redondos, ¿no? Muy, muy tarde. Bueno, todos. Pero... Pero... Nunca se llega tarde a Los Redondos. No, es verdad, hay tiempo todavía para los que claro, están ahí. Por pero... eso la transmisión de generación en generación, ¿no? Siempre están vigentes. Pero está, llegué tarde y vi al Indio en 2014 en Gualeguaychú y flashé con algo que Pireta, obviamente, tenía como pila de historias y anécdotas de amigos y no sé qué, y más o menos conocía hasta cómo era la movida, claro, hasta que estuve en la misa de verdad. Y no sé, a mí me impresionó ver familias enteras, pero de verdad, ¿entendés? Tipo, un montón de botijas y toda la familia, tipo, que se había ido de no sé dónde mierda hasta ahí, solamente para ver al Indio. Tipo, ¿qué? Yo fui porque, bueno, era cruzar, estaban Fray Ventos de toque. Ah, claro, porque vale de Fray Ventos, le queda el toque. Pero, no, igual me fui acá, ya viví acá, pero, no sé, eso me impresionó muchísimo, como zarpados y campamentos, de gente de, con toda su familia, bondis, ploteado con el Indio, era tipo, ¿qué es esto? Sí. Igual hay que decir que es un fenómeno muy masivo, pero muy rioplatense, ¿verdad? Sí. O sea, esto es Uruguay y Argentina. Sí, anda a Chile y decirle a alguien Los Redondos que te dicen, ¿los qué? Alguna parte de Chile se escucha, pero muy mínimo. Pero nunca llegaron ni a tocar en Chile, pero, ¿no? No. Solo tocaron, Argentina y Uruguay. En algunos lados, yo he visto el partido de fútbol, bandera de equipos chilenos con frase de Los Redondos. Pero está, es... Sí, pero digo, culturalmente. No, culturalmente yo creo que... Debe ser más de ahora. Yo creo que de ahí viene también como la rivalidad mítica de Soda con Los Redondos. Porque en esa época la banda argentina que traspasaba fronteras regionales, Perú y Chile a morir, era Soda. Que eran tipo muy, muy, muy famosos. Bueno, pero eso es lo que ellos querían también, me parece. No es una comparación a favor de ninguno, sino de que Los Redondos no tenían justamente ese interés, porque evidentemente su música era rioplatense, así, ¿no? Si quieren, hacemos lo siguiente. Gardel es argentino y Los Redondos son uruguayos. Cerramos mucho ahí. Mejor ese trato. Déjense. Igual ahora que decís eso, para mí tiene esa influencia, porque Los Redondos tienen como una cuestión ahí tanguera, rabalera en su música, que es del Río de la Plata. Y por eso para mí tuvieron ese pegue también acá. Sí, yo creo que en general todas las características que tiene el movimiento ricotero, digamos, es un movimiento súper rioplatense por donde se lo mire. Y bueno, eso está buenísimo también, che, porque tener como algo propio, de alguna manera, a nosotros no nos es propio porque no es argentino, pero de alguna manera propio del Río de la Plata, es interesante porque siempre los movimientos masivos han sido como, bueno, europeos o no, nos vienen como desde otros lugares las grandes bandas masivas y sí, esto está acá y es nuestro de alguna manera. Y también me das pie ahí para lo que queríamos hablar un poco, ¿no? Quemar la cara, lo que estaba mal. Cuando ellos ya empezaban a, con los primeros discos, todavía no a la masividad, pero sí empezaban como de alguna manera a acaparar el público, porque hablábamos que al principio tocaban para algunos intelectuales que iban, algunos borrachos, bohemios, que pasaban toda la noche ahí, pero Los Redondos fue una banda que arropó a la gente que menos tenía, ¿no? A la gente de pueblo, a la gente de barrio, que como que se apropió de la banda. Y que en esos, que todavía era época de dictaduras y eso, también era como una provocación al sistema en el momento, porque, nada, los toques de Los Redondos desde antes también ya estaban custodiados por policía, antes que nosotros supiéramos todo lo que vino después, cuando llegaron a obras y todo eso. Ya de antes la policía estaba esperando que la gente saliera. A veces la gente no quería salir porque sabía que salía y tenían que salir rajando porque los agarraba la yunta, los tiraba para dentro de los camiones y no aparecía hasta dentro de un par de días. Mismo los músicos trataban de cuidar todo eso. Entonces ya había como ahí algo con digamos, la clase baja, ¿no? De Argentina. Que Los Redondos un poco, bueno, como que se apropió. No se apropió, la gente se apropió de la banda, creo. Y bueno, después se tuvieron que ir haciendo cargo con el tiempo, ¿no? Sí, exacto. El hito ahí como más grande es en el 89 que los tipos llegan a Obras, ¿no? Que ahí es como que, bueno, se consagra esa masividad. El templo real del rock. Y siendo cuestionado, como que Los Redondos estaban vendiendo el sistema llegando a Obras. Porque Obras era como claro, la aspiración la máxima en ese momento de una banda de rock and roll. Y como que Los Redondos lleguen ahora, como decir vos, pero... Vos no eras under, no eras independiente, ¿qué haces acá? Vos no eras... Vos tocabas en el Tundra, ¿por qué ahora llenás un centenario? Ahora te vas al velódromo. ¿Por qué? Claro. Pero bueno, en el 89 entonces que llegan a Obras, es un éxito y tienen que agregar fechas. Claro, los locos piensan en hacer una y tienen que empezar terminan a agregar haciendo fechas. Tres. Y una la hacen afuera del estadio, ¿no? Porque ya no entraba la gente adentro, claro. Entonces la hacen en una cancha que estaba al lado. Que ahí y ahí que fue como 25.000 personas. Según Wikipedia, tipo el primer toque más gigante. Y ahí arranca el famoso Yo Estuve Ahí. Yo estuve ahí, el mito fundacional. Yo estaba. Sí. Total, ¿quién vas a ver? Eran 25.000 personas. Vos me viste, no, pero yo estuve. Claro, y tal, aparentemente como que ahí fue la primera vez que se vio como esto de tipo, ta, un millón de fanáticos como locos. Entonces fue como, wow, ta, ¿qué es esto, no? La primera manifestación censura, de ese fenómeno. Fanáticos. Ay, es verdad, muteame el... Seguidores. Yo estoy hablando como si fueran la policía. Miles de seguidores es lo que quiso decir Valentina Lasalvia. Bueno, Seguidores es la mejor palabra para una millennial, centennial, influencial. Followers. Claro. Followers de los Redondos. Claro, soy una follower ricotera, me muero. No, te agarran una ricotera, te cagan a palo y yo te digo que les dé para adelante. Te cagan a piñas. Yo no suerte le digo en nada. Pila, balita. Los dejo. Una remera que diga follower de los Redondos. Bueno, en este toque que decías recién que hicieron afuera de Obras, es que hay como un primer incidente en cuanto a masividad de personas, ¿no? Parece que, bueno, agite, mucha gente, apelotonamiento, y pasa algo con el escenario, ¿no? Empiezan sí, a cambiar como todo. La estructura del escenario, y ahí es, bueno, paran de tocar Los Redondos y como que piden un poco de calma al público. Yo la tenía esa. Y ahí es como el primer punto donde queda en evidencia que claramente esta masividad del público iba a traer problemas de seguridad a la larga o a la corta. Es que ahí era que, perdón, que yo me preguntaba esto, lo del pueblo más grande del mundo, que después Darío me contó que no era así, pero yo pensé que capaz que de acá venía ese dicho del pueblo más grande del mundo, porque que te mueva en el escenario Dios. ¿Pero viene de acá o no? No. Yo acá había agregado en el documento una pregunta si venía de acá, después lo hablamos y no era así, pero nada, me dio dudas porque movieron el escenario. Bien, sí, movieron todo. Bueno, ese es como el primer incidente ahí que se denota algunos problemas de seguridad a nivel masividad del público. Pero bueno, los años 90 continúan, Los Redondos la siguen rompiendo. Sí, hacen 9 shows en Obras, o sea que ya me cuestionaste el primero, mirá todos los que hago ahora. Exactamente. En el 91 vuelven a hacer otros espectáculos en Obras. Y bueno, es acá en el 91 que se produce uno de los hechos que como que marca, es como también un hito que tiene que ver con la violencia policial y con los espectáculos de Los Redondos. Que luego la prensa se encargará de unir estas dos cosas y hacer un monstruo. Terrible que avanzaba generando como miedo, ¿no? De alguna manera. Sí, total. Bueno, lo que sucedió en abril del 91 fue la muerte de Walter Bulacio, que era un fanático de Los Redondos. Ahora contamos un poco más, pero bueno, en el 91, había terminado la dictadura y tal, y en Argentina corría mucho, creo que acá en Uruguay también, la ley de averiguación de antecedentes y bueno, las populares razzias, ¿no? Acá voy a hacer entonces una conexión que se van a volver locos. El Tejano... ¿Cómo nace el Tejano? Por un grupo de jóvenes que se organiza en contra de las razzias. Bravo. Hace 30 años. Las razzias después de la dictadura fueron comunes en casi toda Latinoamérica. Era el modus operandi de la policía post-dictadura, digamos. Ah, exactamente. Entonces, bajo esa legalidad que tenían ellos para venir y hacer lo que quieran con nosotros, es que detienen a Walter y a un montón de fanáticos más afuera de Obras en el 91... Y bueno, no sé bien qué es lo que pasa, pero le terminan pegando, lo cagan a palo, se lo llevan. Y una semana después, si no me equivoco, Walter muere, entra en coma y se muere por todos los golpes que recibió por parte de la policía. Sí, o sea, Walter que fue, ¿muere? Tenía entrada, era una de las personas que iba a ver a Los Redondos, que fue con su grupo de amigos incluso. Creo claro. que ellos entraron y él no pudo entrar porque, claro, se generaban eso de que Los Redondos te vendían todo, pero la gente iba igual, o sea, claro. iba sin entrada a ver si se podía, no respetaban que no había más entrada, que se quedaban en las casas. Iban igual. Cortaban la calle y claro, si podían entrar, entraban. Y si podían entrar, entraban. Y si no, armaban bardo afuera. Y las famosas avalanchas. Que claro. existieron toda la vida, avalancha, y entramos 500 sin entrada. Sí, exactamente. Y no daba, y bueno. Y ahí es donde se viene también todo el tema de, bueno, de la policía de una manera queriendo, entre comillas, controlar hacia las famosas represiones. Y creo que Walter cae en esa suerte, en esa mala suerte, en realidad, ¿no? Es verdad, Walter tenía 17 años, recordémoslo porque también esto es importante, era menor de edad y la policía estuvo deteniendo y golpeando menor de edad, que bueno, termina muriendo. Lo detienen el 19 de abril y muere el 26, o sea que muere en la cárcel además, si no me equivoco, ¿no? Muere. Sí, creo que cuando lo sacan ya está, tipo, está, no sé si muerto, pero muy mal y muere ahí. Y bueno, y no sé si hasta recién hace poco se juzgó recién su muerte, hubo como... Bueno, mucho laburo ahí por parte de su familia, su abuela, un montón de marchas e incluso organizaciones de derechos humanos a nivel mundial. Porque bueno, al principio era muerte por lesiones graves su causa y luego pasó a ser muerte dudosa, pero bueno, no había culpables aparentes. De hecho, bueno, la primera marcha solamente Sky y Polly fueron. Después leí por ahí que Enrique Sims le echaba la culpa a Los Redondos. Les decía que se tenían que ser responsables porque... Aparentemente esa policía, según Enrique Sins, había sido contratada por ellos y medio que se peleó con el indio en un par de cartas públicas en una revista que él tenía. Todo medio raro, pero bueno, esto es... Nada, no lo he investigado. El indio, la postura que siempre adoptó frente a esto, bueno, no solo con Walter Bulacio, sino contra otras cosas que a veces le cuestionaban de que él no apareciera, que él no mediatizaba su dolor. Porque le parecía una careteada o que... No quería tampoco como darle el gusto, digamos, a los medios. Viste que los Redondos, por ejemplo, algo que hay que decir es que no daban entrevistas, o no le daban entrevistas a cualquiera, sino que le daban entrevistas a gente amiga, más que nada como para adornarlos. Cuando daban entrevistas era para cuando sacaban un disco, cuando iban a hacer un show, para dar algunos detalles. Sí, cuando ellos querían promocionar algo. Exactamente. Y claro, y el indio dice, yo no me voy a ir a exponer para darle el gusto de que me vean ahí, como no, yo tengo mi dolor dentro, obviamente se habrá sentido culpa, no sé, pero no lo exteriorizó y no fue a la marcha justamente para no darle el gusto a toda esa gente que lo reclamaba. Claro, justamente. Está muy bien también, ¿no? Como respetar el dolor que es más de la familia que de él. Sí, por supuesto. Aparte de esto, lo decía Enrique Sins, que era su amigo. Bueno, es un periodista, por las dudas, porque yo lo estoy nombrando. Una y quizás relación, no se amor, sabe. Odio, la verdad. Claro, y en ese hermosa. Momento se habían peleado. Entonces, bueno, también podía venir por ahí la cuestión. Bien, bueno, el hecho es que entre el 91 y el 93 se instala entonces en Argentina una gran polémica y un debate público sobre las razias y sobre, bueno, otras cuestiones que había en la policía que le llamaban el Memo 40, o el Memorando 40, que era una disposición policial interna que permitía justamente la detención de menores de edad sin pasar por juez, que era un poco lo que le había sucedido a Walter Bulacio. Claro. Tenía 17 años, lo habían detenido, se lo habían llevado, lo habían cagado a palos y nadie se había enterado. Y después vemos. Y el tipo se termina muriendo. Hermoso momento para vivir la vida, ¿no? Un privilegio estar, bueno, en esa situación. Si quieren hablar de los 90 y Argentina, hacemos 10 programas aparte. Bueno, un día podríamos. Porque hacemos lo hizo. Los 90 de desfilar personajes. Una cosa, sí, la verdad que por momentos bizarra y real, que es lo peor de todo. Porque cuando lo bizarro es la realidad, estamos bastante complicados. Y bueno. Pero bueno, acá es donde empiezan a jugar los medios de comunicación. Claro, en esto de los 90 en Argentina se mezcla todo, como el contexto político, el contexto social... y los medios de comunicación, qué trío, ¿no? Bien, acá los medios de comunicación van a empezar a poner la mirada en esto, ¿no? En la parte policial del asunto. Claro, nunca en la parte cultural ni artística de lo que promovían Los Redondos, de lo que hacían, lo que generaban, lo que significaban. Es que ahí en el relato este como que había ese quiebre en que, bueno, antes los medios que levantaban a Los Redondos, por decirlo de alguna manera, que hablaban de ellos, eran también medios under a los que les importaba nada, esto, la calidad artística de la banda, la música, hablar de los discos y tal. Cuando ellos llegan a los más media, por decirlo de alguna manera, ta, no va a ser para que hablen de qué hacían los Redondos y quiénes eran, sino justamente para poner el ojo en todo lo negativo y todo lo que sucedía en sus recitales. Eso, esa es la óptica que van a tener los medios masivos de los Redondos. Sí, de alguna manera es como una forma de llamarle bastante dura, pero son los medios buitres, sí, sí, ¿verdad? Sí. Los que nunca te ponen el ojo hasta que tenés un muerto y ¡pum! Vienen todos, ¿no? Hay un informe muy bueno de TVR sobre eso, sobre cómo manejan los medios. Y ahí creo que en la previa, cuando tocaron, creo, no sé si fue en Racing o en River, que estaban haciendo una cobertura desde Intrusos. Sí, cuando Intrusos en la noche, además. Donde ahí veo un panelista que no sé quién es, que dice, ah, porque esto, mirá, los drogadictos de Ricota, digo, los Redonditos de Ricota, mirá, drogadictos, iba a decir, qué disparate, dice el hombre. Porque claro, le hicieron un par de notas, un par de pibes que venían, re mamado. Nada, pero mira eso, cómo no sé qué. Bueno, está, la manija que arrancaba tempranito, ¿no? Bueno, y nada, los 90 siguieron así, ya los Redondos cargaban con su primer muerto, digamos, por una manera horrible de decirlo, pero bueno. Y en el 97 van a tocar a Olavarría, porque ellos tocaban como mucho en el interior de Argentina. Bueno, no sé si eso es interior, sigue siendo Buenos Aires, ¿no? Sí, es Buenos Aires, pero ya es en las provincia, afueras. ¿No? Claro. También tocaban mucho en otros lugares que no eran Buenos Aires, porque no los dejaban. Claro, porque justamente también por estos problemas de... Censurando. Para diferentes... evitar problemas en Capital Federal, justamente que sea, todos que la policía estaba ahí, más... Era mejor como, bueno, dispersar un poco. Claro. Y... Entonces, el 97, preparan un toque en Olavarría. Es el 16 y el 17 de agosto del 97, tenían pensado tocar en Olavarría, pero el intendente les prohíbe. El intendente, que era Helios Echeverri, les decretó la prohibición. Prohibió los Redondos en Olavarría y no pudieron tocar. Y de ahí tenemos una conferencia de prensa. Sí, la primer y única conferencia de prensa que dieron los Redondos en su historia. Conferencia de prensa, que fue montada en el hotel donde ellos estaban quedando. Así medio, ellos se enteran un día antes porque ellos habían cumplido como con todos los requisitos para tocar. Habían contratado, si iba a ser en el Club Estudiantes de Olavarría el recital, eran dos fechas. Y claro, armaron ahí como... tenían que decir algo porque los estaban prohibiendo. Ya no era que... No era que lo estaban censurando ni dando el pelo. Prohibieron el recital. Claro, pero además prohibieron el recital luego de que el recital hubiera sido organizado, promocionado, entradas vendidas, la gente yendo en tren. Se usaba mucho el tren en esa época para viajar. Y claro, el intendente con un decreto basado en recortes periodísticos que le acercaban de que, mirá, los Redondos donde van, se arma lío. Tenían pensado, claro, no sé, que se iba a dar vuelta a la ciudad. Ahora, ¿no? ¿Cómo? Después conectando, ¿no? 20 años después, Olavarría sí, otra vez, ¿no? Sí. Con el Indio, es como un punto que está... Sí. Que te quedó ahí. Y otra vez los medios diciendo la tragedia, la tragedia de Olavarría. En este caso, pero no fue tragedia, pero en el 97, pero ahora... Ni siquiera diciendo la tragedia, sino anticipándola. Claro, claro. Porque sí, ya sí, hasta sí, el Indio sí, salió sí, a hablar antes, ¿no? Lu, y Olavarría fue el que murió un tipo también. Dos. Bulacio de apellido. Sí. Sí. Eso es una cosa. Otro Bulacio. El guionista de Dios. Sí, total. Nada que ver. Me entiende la mano. Pero bueno, entonces acá sale en el 97. Lo que hacen es, o sea, los prohíben. Los Redondos ven que que esto va a ser mucho peor, que la gente está recaliente, que compró entrada, que hace 6 meses está esperando para verlo, que viajó desde no sé dónde, y dicen, esto va a ser mucho peor, se va a picar todo. Entonces deciden salir a hablar en esta conferencia de prensa. Que ahí Darío nos trajo algunos recortes de lo que fue esta conferencia en el 97. Agosto del 97, ¿verdad? Sí. Si quieren podemos empezar escuchando, lo que decía el Indio cuando se entera, las primeras palabras, ¿no? Contextualizamos un poco, lobby del hotel, una mesa, la prensa ahí, porque no podían creer que por primera vez iban a escuchar a los Redondos hablar en televisión. Y bueno, toda la banda junta ahí, el Indio obviamente es la voz que toma la palabra todo el tiempo. Y bueno, en este arranque explica un poco los motivos desde su punto de vista, de por qué el intendente, dice que el intendente no estuvo solo en esta decisión, o cree que no estuvo solo en decir vamos a prohibir esto, sino que de esto que hablábamos, ¿no? Que sentían como una amenaza para la ciudad. Aparte, habla también de una carpeta de inteligencia donde había recortes de todo tipo de información. Claro, investigaron un montón, pero nunca pensaron que iba a pasar después, o sea, que iba a ser peor. Claro, exactamente. Así que, no sé, si quieren podemos ir escuchando un poco eso. Vamos. Por algún motivo, que yo me atreveré a decir de índole puramente burocrática y desconociendo un poco la realidad, se decidió, el señor intendente, con un decreto, la prohibición del espectáculo que vamos a hacer. Yo supongo que el intendente no se autorrepresenta. Yo quiero creer que hay alguna parte de la población de Olavarría que está en coincidencia con él. Lo que hemos recogido durante todos estos días son muestras de solidaridad tan grande que no me atrevería a decir que las estadísticas que se mostraron anoche en un canal de televisión fueran acertadas, pero de cualquier manera quiero creer que el intendente ha escuchado de movida algunos pedidos, entre ellos, algunos de los periodistas que son de acá de Olavarría deben haber tenido acceso a la intimidad de esto, quizá mucho más de los que han llegado de otros lugares. Pero este raconto lo que nos dice es que aparentemente en primera instancia una cámara de comerciantes o de empresarios le había manifestado su inquietud por nuestra llegada. Después aparentemente la misma cámara dijo lo contrario. Otro de los discursos que le deben haber acercado al señor intendente es el discurso policial, que hablaba de una carpeta de inteligencia donde estaba referido la trayectoria vandálica de los seguidores de este grupo. Yo mismo escuché la voz del responsable policial decir que después, ante las preguntas del periodista, que esa carpeta, ese dossier de inteligencia, estaba referido a sueltos periodísticos de un diario. Yo simplemente quiero, para aquellos que desconocen, que los redonditos nunca fueron prohibidos en ningún lugar. También se deslizó que nos habían echado de Chile. Yo no conozco Chile, nunca fuimos a tocar a Chile. Se eligió este lugar porque es un lugar tenemos seguidores en todo el país. Esta es una producción independiente a la que le cuesta mucho organizar estos espectáculos. Y es un lugar, un lugar equidistante de muchos lugares, de otros lugares. Ustedes saben que vienen gente de otros lugares a ver este espectáculo, que no es un espectáculo únicamente para la gente de Olavarría. Bueno, y ahí estábamos escuchando un poco en este primer audio, como la sorpresa, ¿no?, del indio, decir, vos, la primera vez que nos prohíben en un lugar, nosotros somos una producción independiente, jamás si bien han pasado cosas, nunca nos censuraron en ningún lado y llegamos acá, y bueno, y habla de todo eso, ¿no?, de esas teorías conspirativas de que no sé si va a dar vuelta a la ciudad y no sé qué. Ahora lo que vamos a escuchar fue una conferencia de prensa que duró 25 o 30 minutos y que creo que también fue un antes y un después, porque todo el que, no sé, que nunca había escuchado hablar al indio, por ejemplo, para los medios tradicionales, escuchar la palabra del tipo muy centrado, la manera de hablar, las palabras que usa para, lejos de salir a decir, loco, me sorprende, claro, porque capaz tenía como imagen, que te sacaba, ¿no?, del eje de lo que vos podías pensar que eran los tipos, claro, como con su música y lo que podías saber por la tele, aprender la tele y tenerlo ahí hablando. Hay una anécdota muy buena de un periodista argentino muy conocido de rock and roll, que es Alfredo Rosso, que en un momento, cuando que contaba la anécdota de un amigo de él, que le decía, no, que mi hijo, mi hijo va a ver a esta banda, no sé qué, que esto, que rock and roll, no sé qué. Y sin embargo, o creo que fue el mismo, no me acuerdo bien ahora, pero me acuerdo que dijo algo así como que cuando yo no conocía a Los Redondos y después de escuchar al indio me di cuenta que estaba equivocado, era yo. Cuando escuché hablar de este tipo por primera vez, el que tenía razón era mi hijo, que iba a ver un tipo que la tenía re clara, y el que estaba equivocado era yo. Tipo, al final de cuentas era un sabio este tipo, ¿no? Claro, pero ahí es donde juega un rol resalado la prensa, ¿no? En esto de decir, bueno, si vos no sabías quiénes eran, no los escuchabas, no tenías ni idea. Vos tenías titulares por todos lados, bueno. Crónica TV, La Nación, Clarín. diciendo que ahí se moría gente, que esto era todo, que andaba gente con armas, con botellazos. Que robaban todo. Que robaban, que destruían, claro. Para el que no sabía nada y leía la prensa, lo que era una bola de vándalos, como le llamaban, destruyendo ciudades, no eran más que eso. Tal cual. Bueno, en este segundo audio que vamos a escuchar, el indio explica cómo es un poco la filosofía de la banda. Bueno, repetía esto, para mucha gente era la primera vez que lo escuchaba hablar, porque esto salió además tipo como en cadena nacional, fue un viernes de noche, estaban toda la prensa, estaba Crónica, estaba todo, está en todos lados. Y explica el por qué también a lo largo de su carrera no daban entrevistas ellos a los grandes medios, a esos medios que siempre quisieron como tener la plata, la palabra de los Redondos. La plata también era. La plata. Bueno, el muñeco Mateico le ofreció $1,000,000 a los Redondos para ir a su programa, a tocar. Sí. Muñeco Mateico, me trajiste un... Sí. Era la época de los recitales del Muñeco Mateico. La movida del verano, che. La movida del verano. Hola, yo voy googleando acá. Quería comentar un video que yo vi de Mercedes Sosa. Sí. ¿Lo viste vos? Sí. Diciendo en una... Se ve que era como para un documental. Era un documental de CM, era un canal, sí. Y cuando le preguntan a ella qué piensa Los Redondos, dice... Yo no voy a hablar de esa gente porque esa gente es muy mafiosa, muy peligrosa. Tengo miedo de lo que pueda llegar a decir que me pase algo, dijo. Wow. O sea, imagínense el nivel de paranoia, ¿no? Claro, una sugestión. Aparte Mercedes, o sea, que palabras mayores. Claro, ¿no? Sí, claro. Claro. Muy crítica y todo lo demás. Se animan a pararse cuando la nombren, por favor. Bueno, y antes de escuchar este segundo audio también, explicando un poco... de esto, de que no dan entrevistas, también le tira un poco la pelota a las autoridades de las posibles consecuencias que podía traer justamente la suspensión. Nos culpan a nosotros de lo que va a pasar, ahora háganse cargo ustedes. Vos escuchar. Yo no soy quien ni somos quienes para venir a darle lecciones de vida a la gente de Olavarría. Yo lo único que quiero decir es mencionar una de las personas de aquí de Olavarría, una persona de 80 años pasados, que tiene una vitalidad estupenda, que es el presidente del club Estudiantes. Y digo esto porque con mucha facilidad y antes de conocerlo, yo he leído el discurso que dijo para el cumpleaños y tiene una actitud de vida que yo respeto muchísimo y que de alguna manera tiene que ver con alguno de los slogans de los Redonditos, que es pensar que vivir cuesta vida, que no se puede vivir dentro de una sanguchera de vidrio, que la vida protegida entre algodones y no expuesta a ninguna experiencia no es rica. No hace mucho me preguntaban por qué no dábamos reportajes y yo les decía que lo que sucedía es que ya teníamos la suficiente edad para, en vez de bajarles línea a los chicos, escucharlos, porque en sus nervios hay mucha más información del futuro que los tipos de nuestra edad pueden tener para aconsejarlos. Esto es de ellos y yo supongo que lo que suceda de aquí en más no es responsabilidad ni de ellos, sino de aquellos que tendrán que correr con la tribulación de decisiones férreas, firmes, que han tomado, supongo con algún tipo de convicción, y que a partir de ahí ya no depende de nosotros tener ninguna otra actitud, porque cada uno es dueño de reclamar por lo que le ha sido escatimado. Yo estoy en este momento contándoles la decepción y la amargura que tenemos, pero hace un rato les estaba diciendo casualmente que no solo nos han arrebatado esta fiesta a la banda, sino que a ellos. Yo no tengo palabras para decirles a ellos ninguna otra cosa. No tenemos a partir de este momento ninguna posibilidad de hacer otra cosa que venir a exponer la amargura y el dolor que nos da por no tener una de las fiestas que nos vinculan con estos jóvenes. Bueno, un poco eso, ¿no? Hablando del indio de que, bueno, la banda era de la gente, de que esto en realidad, si bien se lo censuraban a ellos, también le estaban prohibiendo a la gente disfrutar. El indio siempre hace mucho hincapié. También llevo de nuevo a la biografía del indio, donde siempre hablaba él de los estados de ánimo, ¿no? De que a vos te pueden robar todo, te pueden sacar todo, pero siempre tenés que tener una distancia donde no te roben tu estado de ánimo, que también lo dice en una canción, pero que lo llevaba también como una manera, bueno, juntarse como olvidarse de todo por una noche y gozarla, y estos se lo estaban previendo también, ¿no? En el próximo audio que vamos a escuchar, le hay una pregunta, la pregunta típica chota de periodista, que le dice, ¿y usted cómo calificaría a la gente que lo viene a ver, a sus seguidores? Vamos como personas. Claro, ¿cómo calificaría? Porque no sé, porque estaban, obviamente, estaba esperando que dijeran, no, vienen, sí, rompen todo, no. Vamos a escuchar qué dice el indio de eso. ¿Cómo caracterizás al seguidor promedio de Los Redonditos? Hoy se dijo, lo dijo el intendente, que los que venían de Neuquén, Ushuaia, eran nada más que el disfraz, pero de Gran Buenos Aires venían delincuentes, vándalos, etcétera. Mirá, yo supongo que cuando manejás miles de personas, adjudicarles globalmente actos de delincuencia y de vandalismo es una locura. Yo quiero creer que acá la histeria ha descrito esto como... de 12.000, 15.000 chicos que iban a venir, todos en actitud de venir a destrozar. Eso ustedes los están viendo. Son chicos que vienen de familias, que tienen padres, que son no son vándalos, no, ni siquiera se parecen a otros rostros de otras actitudes o sindicalistas y todo, donde uno podría tener cierto temor porque gente mayor, gente... Yo, sinceramente, no hemos tenido nunca inconvenientes de la naturaleza que se describen, ¿no? Cuando hay algún tipo de briga, algún tipo de pelea en el público, los mismos chicos no quieren que eso suceda. Hay una cosa que tendría que estar en clara. Estos chicos lo que quieren es venir a estar abrazados con sus novias, venir a bailar, venir a ver un espectáculo de rock y a escuchar las cosas que a ellos los conmueven. Y eso es un derecho que creo que ha sido avasallado este fin de semana. Bueno, clarito, ¿no? Una de las cosas que justamente lo que menos querían era la propia gente que se armara el quilombo porque sabían que a medida que iba pasando el tiempo y que la masividad iba aumentando y todo eso, podrían llegar este tipo de problemas. Es decir, cuando había un relajo, los mismos guachos decían, vos basta, vamos, cuidémonos entre nosotros. Encaremos, Ulises. Había un cantito muy famoso que hoy ya no se usa tanto de qué boludos que son, no parecen redondos la puta madre que los parió. Cuando había algún quilombo en algún recital o algo, ¿no? Yo, perdón, igual como... Ay, perdón, dale. Sí, sí. No, usted es la conductora. Como comunicadora estoy indignada con la pregunta. La pregunta. O sea, con una carga ideológica y de prejuicio que no, se cae a pedazos. Hablando de la gente, no, porque los de Ushuaia son tranquilos, que vienen de allá del frío. Pero los que vienen de capital. Pero los que vienen del conurbano bonaerense. Son delincuentes, pero señor, estamos hablando de personas. Cada persona es diferente entre sí. Y no importa de dónde sea. Como esta masa amorfa de delincuentes que vienen a Los Redondos, increíble. Está, bueno. Igual, todo bien, no me venga a decir, los pibes lo que quieren es estar abrazados con la novia tampoco, los pibes lo que quieren es rock and roll, muchachos, vamos arriba. Ah, pero yo creo que hay de todo, ahí hay una mezcla. Y las pibas también vienen, no solo vienen con sus novios. Les pibes. Le perdonamos la machiruleada igual, en ese solo momento, 90. Claro, pasa que estamos también hablando de otro momento de historia, pero ¿no? Ir a abrazarte a con tu novio, tu sí, novia, por supuesto, yo lo he visto. Hay que ir solo, los recitales, muchachos, ¿qué vas a hacer? También lo he hecho, ¿por qué no? Es una manera también, cada uno lo vive a su manera, ¿no? Capaz que... ¿En qué canción de Los Redondos chuponearía? Igual yo creo que es como una manera, una narrativa de decir, vos, acá no se viene solo a ser bardo. Es como más un símbolo que algo literal, ¿no? No, estoy de acuerdo, pero está igual. Así dicho, me parece un poco necio el comentario. Puede ser. Bueno, en este último audio de la conferencia... Lo que vamos a escuchar es un poco una reflexión, bueno, lo que estaba pasando afuera, que la gente estaba indignada, cortando la calle, quemando goma de auto, obviamente, ¿no? Abrazados con sus novias. Abrazados con sus novias quemando la casa. No, quemar goma de auto. Las nenas no queman gomas de auto, ¿está? No, ahora cuando escuchemos el audio de la gente va a verlo. Para, acá vamos a hacer otra relación. Estamos hablando del año 2000. No, 97. 97. ¿Ya estaban los piqueteros? Es una pregunta que no... Porque yo me los acuerdo de la crisis, pero seguramente sea un movimiento anterior. Poppy, que estás escuchando, respondenos esa pregunta, por favor. Porque la quema de goma es un símbolo que me trae mucho al movimiento piquetero, ¿no? El piquete, tal cual. Y bueno, lo que vamos a terminar escuchando acá, además de eso, es un mensaje de vida que apunta también a la sociedad y que deja para mí una pregunta en el aire que habla del discurso del rock, de lo que es la cultura rock, más allá de lo que son Los Redondos. Y algo que yo lo llevo a la realidad de hoy, ¿no? Que es qué es lo que quiere la gente de su vida para en su mundo ideal, ¿no? Si quiere mentes cerradas y arcaicas o si quiere como no sé, tratar de poder disfrutar algo novedoso, algo nuevo y abrir un poco la cabeza, que es incluso también algo que hago un paralelismo ahí con algo que también pasa hoy, ¿no? Mucha gente que que está como muy como, si bien hoy hay como más libertades y más cosas, hay mucha gente que está, que va a lo tradicional y a lo metódico, ¿no? Vamos a escuchar un poco ese audio. Yo no estoy para bajarle línea a los chicos. Nosotros hacemos canciones y la banda es de ellos. Yo estoy más para escucharlos. Quizá esto que está sucediendo es un acto de rebeldía que todos tendríamos que escuchar. Yo no creo en la malevolencia de esos corazones de 12 años, de 13, de 14 años. No creo en eso. No creo que esos chicos sean malos, que sean vándalos, que sean todas esas cosas que se dicen. Esos son los fantasmas de la gente que cree que un concepto estético es adoración del demonio, que cree que una chica que masca chicle mientras está hablando está cometiendo un pecado. Yo supongo que, bueno, que nuestra sociedad anida todo ese tipo de cosas y que quizá, a pesar de que es traumático el momento, quizá el planteo de esas cosas no deja de ser, no iba a decir la palabra positivo, me niego a decirlo hoy, ¿no? Yo supongo que el discurso general del rock representa el mundo más, lo más contemporáneo de las ideas, por eso es que es una cultura que ya tiene varios años y que hasta yo supongo que el principio del milenio todavía va a seguir determinando muchas cosas. Y yo supongo que, por supuesto, la gente más conservadora con respecto a su forma de vida ve en esto algún peligro para su manera de ver las cosas. El tiempo dirá si esa cosmovisión tan conservadora y pacata es la que va a determinar nuestras vidas. Bueno, el tiempo dirá, decía el niño. Sí, quiero, me urge decir algo. Sí. ¿Cómo no amarlo después de este comentario, después de esto, ¿no? Qué visionario, además, ¿no? El tiempo dirá si este es el mundo que queremos a futuro o queremos otro, ¿no? Cuando dice nosotros los escuchamos a ellos, es tipo, te abrazaría. Sí. Yo igual quiero que sepan que mi imagen de Lucía acá es Lucía diciendo que ama al indio y arriba un cuadro del indio que tiene una calavera en la cara y es como contradictorio. Intervenido, no por mí, claramente. Yo me lo hubiera llevado para mi casa. Intervenido. Sí, claramente fue una gran polémica ese cuadro del señor indio ahí que a mí me encanta. Sí. Y un poco por lo que hablábamos hoy, ¿no? Es polaridad. El sentimiento ricotero es polaridad. O te encantan o no los puedes ni ver. No hay gente intermedia. ¿Ustedes conocen a alguien tipo intermedio? Porque la gente que sí. Yo conozco, sí, tengo, encantan los yo tengo algún amigo que no es, tipo, le pones los redondos y todo bien, se escuchan los temas, se saben algunos, pero no se lo ponen a escuchar ni en pedo y tal. Pero tengo más de los que de los que no, o de los que sí mucho. De los radicales. Claro. Sí. Che, me llegó un dato acá porque tenemos escuchas muy formados. Productores por fantasmas everywhere. No como nosotros. Que acerca de los piquetes, que yo relacionaba la quema de gomas afuera de acá en Olavarría con el tema de los piquetes, y que parece que los primeros piquetes fueron a fines de los 90, exactamente en el 96. Así que estamos perfectos, sí, la misma sí, época. Sí, arrancaba. Bueno, yo no sé si ustedes quieren hacer algún otro tipo de comentario sobre esta conferencia de prensa o sobre todo esto que pasaba en ese año. No, capaz que ya escuchar el último para ver la otra cara, ¿no? Para ver qué dice la gente. Exactamente. El último audio que vamos a escuchar es un recorte periodístico televisivo donde es maravilloso. Primero entrevistan, está todo unido, pero son dos audios distintos. Una vez entrevistan a la gente en el momento que se enteran, que dicen que es maravilloso. Y el otro que están en la puerta del hotel donde están los rondos esperando que los tipos salgan y diciendo que acá no nos vamos, de acá no nos saca nadie. No, y nada, prestenle atención a cómo se hacía periodismo en esa época. Rivadavia y Belgrano, pleno centro de Olavarría. Frente a la intendencia de la municipalidad, los jóvenes, los fanáticos de los redonditos de Ricota han cortado la calle, han encendido varios neumáticos y están protestando por la suspensión del recital, ratificado hoy por la Cámara de Apelaciones en lo Civil y Comercial de la localidad de Azul. La policía bonaerense, en un informe secreto, según lo dicho por el propio secretario de Gobierno, advirtió de la peligrosidad de este grupo y de las bandas que lo siguen. Lo mismo hizo la Cámara de Comercio, que pidió que se redoble la seguridad, y este es el resultado, la suspensión del recital y la bronca de los jóvenes. ¿Vos de dónde venís? Soy de acá, pero me da vergüenza ser acá, porque viene gente de otro lugar y decir no, vienen de Chile, de Paraguay, ya vinieron colectivo, se va a armar mucho más quilombo. Aparte estamos gobernados por inadaptados, no sé. ¿Están de acuerdo con esta suspensión? Para nada. Para nada, porque todos estábamos con la ilusión de por una vez en la vida poder ver al grupo que más queremos y nos cortan así el mambo como nada, ¿me entendés? El intendente se tiene que ocupar de dar de comer a las 5.000 familias que le están quedando a comer el frac. Chicos, ¿qué van a hacer ahora? Ahora sí va a haber despelote. Si no, a nosotros que somos el futuro nos prohíben las cosas, entonces, ¿a quién le van a dar las cosas? Hay que los cuatro costados y poner un cartel que diga bienvenido. La casa se reserva el derecho de admisión. ¿Qué es esto? Gracias. Los chicos y su bronca. La protesta. Porque el recital, el ansiado recital, el anhelado recital de Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota no se va a realizar según la orden de la Cámara de Apelaciones en lo civil de la localidad de Azul. Chicos, buen día. Bueno, ¿estuvieron aquí esperando mucho tiempo? Sí, estamos desde la tarde y bueno, vamos a ver si sale y si actúan. ¿Tienen esperanza en que se haga el recital? Sí, sí, un montón, sí. ¿Vos sos de La Barría? Sí. Tenía muchas ganas de que se hiciese el recital. Sí, la verdad que sí. ¿Qué opinión tienen de la opinión o del decreto del intendente de tu ciudad? Y yo pienso que se haga, porque si no, cuando Charlie García vino y todo eso, no sé qué se hace. ¿Tienen ganas de que se haga el recital, muchachos? Nada, que el toque de frente sí, más, para eso vinimos, loco. Para esperar acá lo que sea necesario, ¿no? La mañana, toda la noche. ¿Van a pasar toda la noche acá? Sí, toda la noche. ¿Esperan que los Redonditos les den alguna satisfacción si no lo pueden hacer en el club, que lo hagan en algún lado? Y ojalá que sea muy pronto, que toquen rápido. ¿De dónde son ustedes? Nosotros de Buenos Aires. ¿Cuándo llegaron? Ayer, hoy en la mañana. Están acá desde la mañana y se van a quedar hasta que se haga el recital. Que se haga, para eso pagamos la entrada. Bueno, ¿vos sos de dónde? De Morón, de Buenos Aires también son. ¿Viste esta mañana? Claro, llegamos hace un rato, al mediodía salimos. Mucha bronca. Está equivocado, ¿eh? El intendente de acá, por lo que se piensa que la gente lo que es. Porque nada que ver, ¿me entendés? Tiene miedo el intendente. Y sí, pero está equivocado. Él con su poder y que deje los pibes con las cosas de ellos, ¿no? Ustedes se van a quedar acá a muerte hasta el recital. Hasta que se haga. Acá, mirá, con las bandas, mirá qué banda que somos, mirá. Toda la gente, ¿eh? Vieron todos esta mañana. ¿Eh? Bueno, todos van a seguir esperando, entonces suerte. Esperar, con suerte. Muy bien, la gente, los chicos, los jóvenes. ¿Dónde? ¿Entonadas? ¿Nada? ¿Va lento? ¿Valen? Envalentonadas. El entretenimiento es político. Un medio que construye miradas alternativas. Investigación, periodismo, humor, música. Radio Pedal. Un año más al aire.